tienes el tiempo besándome. Me despego del mundo, estoy con usted. Quiero hacerte mil cosas una y otra vez y volverte a tener si vuelves a nacer. Tal vez esto no nos conviene, pero hay algo que no nos detiene. Será tú que al besar me incitas a pecar y termino siéndote el amor. Esto no nos conviene, pero hay algo que no nos detiene. Será tú que al besar me incitas a pecar y termino siéndote el amor. Deja que el sol salga, que ves en la nube. Vamos a darnos algo, que la gata incumbe. Ponte positiva, un poco agresiva. Y yo voy a darte lo que tú me pidas. Y deja entrar lo malo, se apodere de nosotros. Que el pensamiento sea otro. Que todo quede entre tú y yo. Y te quiero comer, devorar tu piel, hacerte mía, que te sientas mujer. Llevarte a conocer, lo que es el placer. Ven y bésame en la boca, que te quiero complacer. Si tú me pides más, más yo te daré. Si quieres ver las estrellas, te llevaré. Solo te digo una cosa, que si me ve con otra no te pongas celosa. Esto no nos conviene, pero hay algo que no nos detiene. Será tú que al besar me incitas a pecar y termino siéndote el amor. Esto no nos conviene, pero hay algo que no nos detiene. Será tú que al besar me incitas a pecar y termino siéndote el amor. No sé lo que tú tienes, que al parecer sigues invadiendo mi mente. Llegas así de repente cuando te trato de olvidar. ¿Será que lo prohibido es algo normal? El peligro nos amarra, no hace víctima de él y no nos quiere soltar. Hoy te quiero comer, devorar tu piel, hacerte mía, que te sientas mujer. Llevarte a conocer lo que es el placer. Ven y bésame en la boca, que te quiero complacer. Si tú me pides más, más yo te daré. Si quieres ver las estrellas, te llevaré. Solo te digo una cosa, que si me ve con otra no te pongas celosa. Esto no nos conviene, pero hay algo que no nos detiene. Será tú que al besar me incitas a pecar y termino siéndote el amor. Esto no nos conviene, pero hay algo que no nos detiene. Será tú que al besar me incitas a pecar y termino siéndote el amor. Ok, de camino para la cima, baby. Flow Music Montana, the producer in it.